Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos con nivel mediático en el que está haciendo Ascenso. ascenso mediático, ¿no? Porque todos los medios ahí están, porque realmente es linda, son lindas estas noticias. La verdad que feliz. Desde el momento que me lo dijeron, feliz. Me imagino. No sé, viste, en este momento palabras no me salen, pero estoy muy contenta. Como para que no, Marta, y quiero que le cuentes un poco a la gente, porque justamente en este segmento entrevistamos a mujeres que inspiren a otras que están escuchando en este momento a que se puede, nada más y nada menos. ¿Cómo son tus comienzos? Porque vos sos oriunda de Rancul, estás en Quetrequén, pero pasaste por distintos trabajos antes de llegar a este. Yo soy de Rancul y hace 12 años vivo acá en la localidad de Quitrequén. Yo arranqué en el municipio barriendo calles. Después se fue dando, barrí calles, después estuve en la planta de agua, atendiendo la planta de agua. Después comencé trabajando en la posta de limpieza. Mira. Bueno, yo era monotributista hasta que, bueno, se dio esto de que peleamos un puesto en provincia, gracias a la ayuda del intendente Juan Pablo Recio. Y bueno, y se dio de que me propusieran ser, bueno, chofer de ambulancia. Hace 3 meses más o menos que me lo dijeron. Yo empecé con prácticas hace 2 meses en Rancul. Hasta, bueno, esto hice cursos en el CODE. Hasta la semana pasada que el director estuvo y bueno, ya dio la noticia de que ya quedaba como chofer de ambulancia. Acá en Quetrequén. Marta, y bueno, además de estas prácticas y de, bueno, este curso en el CODES que realizaste, ¿hiciste alguna otra capacitación o algo específico para desempeñarte como chofer? No, bueno, las prácticas las hice en Rancul con los demás choferes, que ellos me fueron enseñando, bueno, hice viaje, traslado, domicilio, me enseñaron todo lo que es camilla, todo lo que es la parte de atrás de la ambulancia. Bueno, todo de a poco fui aprendiendo, más o menos. Yo igual venía viendo cuando yo era, trabajaba de limpieza, o sea, uno va observando cómo se maneja el chofer que estaba antes. Y bueno, y así fui aprendiendo. Todo de a poquito. Y que también me imagino que él la ayuda y por ahí los conocimientos de tus compañeros, compañeras también te han ayudado, ¿no? Digo, porque me imagino que también como un trabajo nuevo, digo, es enfrentarte a esto nuevo, digo, hay miedos, hay dudas, ¿no? Sí, miedos, dudas que tenemos siempre. Pero bueno, mucha ayuda de las enfermeras, los choferes de Arrancú, la verdad que excelente todos. Acá en Quetrequén también, lo poco que estuve acá en Quetrequén, haciendo alguna práctica también, mis compañeros me enseñaron todo, o sea, la ayuda de ellos la tengo siempre, siempre tengo la ayuda de ellos. Marta, ¿cómo fue la formación en el CODES? Que decías, te enseñaron un poco del tema de ser camillero. Además, estar al volante de una ambulancia claramente no debe ser fácil tampoco. No, el tema, bueno, de controlar los nervios, bueno, todo eso no es fácil. Todavía no me ha tocado estar en ningún accidente, pero sí, bueno, de traslados del hospital y todo eso sí. Sí, primero costó un poquito porque, bueno, fue mi primera vez trasladado de un paciente, pero después no, después tranqui, o sea, siempre tratando de controlarme, digamos, de estar tranquila. Y todas esas cosas. Marta, y cuando decís de traslados, hasta ahora en estos días, ¿traslados a dónde? ¿Son muy muy largos? Nosotros trasladamos de Quetrequén, Rancul y bueno, y Rancul, Realicó, General Pico. Esos son los traslados que siempre, o sea, si hay que viajar a Santa Rosa, bueno, se va. Bueno, a mí no me ha tocado todavía, pero si se tiene que ir. Se va, digamos. Pero bueno, ahí en la localidad, digo, es muy tranquila. ¿Cómo es un poco la actividad en cuanto a la posta? ¿Cómo es eso? Contanos un poco. Sí, Quetrequén es muy tranquilo, es un pueblito de casi 500 habitantes, es muy tranquilo, pero bueno, el día menos pensado tenés que salir, la hora, tenés que estar al pendiente a todo momento. Y que ahora también, bueno, un poco tu trabajo va a ser esto, ¿no? Digo, además de manejar la ambulancia, estar todo el tiempo atenta y a expectativas de que recibas estos llamados. Me imagino que también eso va a ser un desafío para vos. Claro, tenemos que estar todo el tiempo atento al llamado y, bueno, y no movernos de la localidad cuando uno está en su guardia. Claro. Todas esas cosas. Marta, ¿quién es más, con quiénes más compartís, digamos, el manejo de la ambulancia? ¿Y cuántas ambulancias hay ahí acompañando? Nosotros acá en Quetrequén tenemos una ambulancia y somos dos choferes. Claro, para irse viviendo. Para irse viviendo un poco. ¿Cómo es la presencia? Contame un poco, Marta, de Quetrequén. ¿Cómo es la también las mujeres allá en esta localidad y también porque hablabas hoy el tema de lo que costó también un poco el pasar a pedir pase a planta, no poder tener, ¿no?, este laburo fijo. A vos te tocó pasar por 3-4 laburos antes. ¿Cómo es en general de las compañeras también que tenés ahí? No, acá las compañeras son muy buenas compañeras, me llevo bien con todas. La gente del pueblo en sí es muy buena gente. Bueno, hay como todo en todos los pueblos, pero bueno, la mayoría, yo acá me llevo bien con todo. Soy una chica que me doy con toda la gente. No, todo eso muy bien. Mis compañeras de la posta también muy bien. Sí, que un poco también cuando uno rompe, ¿no?, con estos patrones, con estos estereotipos, digo, las mujeres podemos hacer otras cosas y digo, vos sos un ejemplo ahí en el pueblo y bueno, un poco como al principio te preguntaba Paula, ¿no?, digo, de poder incentivar y ayudar a otras mujeres a que sí se puede, ¿no?, digo, y también romper un poco con estos trabajos ayuda, digo, ¿vos te imaginaste estar ocupando este lugar hoy o no? No, nunca me lo imaginé. Nunca se me había cruzado ser chofer de ambulancia. ¿Y qué te dicen ahí en el pueblo? ¿Qué te dice tu familia? También, ¿has despertado algunas a otro que digan, che, bueno, no, ¿sabés qué bueno esto de que estés manejando ambulancias? Es que yo también me voy a animar a hacer otras cosas. ¿Te ha pasado eso ahora? No, vos sabés que en el tema WhatsApp, Facebook, es impresionante la cantidad de chicas, mujeres que me han escrito felicitándome, que las mujeres podemos, que podemos hacer lo mismo que los hombres, que no hay que rendirse. Bueno, no, es impresionante la cantidad de mensajes positivos que he recibido. La verdad, cuando dieron la noticia que yo ya quedaba acá como chofer, ese día fue como, me había agarrado como un dolor en el pecho porque, digo yo, el teléfono mío explotaba, de verdad, fue impresionante. Impresionante la cantidad de mujeres que me escribían. Qué lindo. Marta, ¿y la familia? Yo tengo 4 hijos, tengo Agustina de 23, Ludmila de 19 y tengo mellizo de 10 años. Wow. Tengo mi marido, mi mamá y hermanos. Somos una familia muy chiquita, ¿no? La verdad que el apoyo de ellos lo tuve siempre. Nunca nadie me dijo no lo hagas. Ellos siempre me decían vos podés, metele para adelante. Bueno, siempre positivo. Qué bueno, porque algunas veces, ¿no?, cuando ya empezás con los niños y demás, se complica un montón el poder a capacitarse, más vos que tuviste que hacer las capacitaciones en Santa Rosa y demás, y cómo me organizo con los chicos y demás. Sí. La familia ahí juega un rol importantísimo. Sí, aparte que yo acá estoy sola, porque estamos yo, está mi marido y mis hijos, y en este pueblito somos nosotros nada más. Claro. Yo a mi familia la tengo toda en Rangún. Tal cual. Así que bueno, se complicaba, pero bueno, pudimos organizarnos. Qué grande. Marta, muchísimas gracias por esta salida que has hecho. Te mandamos un abrazo enorme, estamos muy felices y vuelvo a repetir, esto inspira a muchas otras mujeres a decir se puede. Quizás es un recontra sacrificio, pero al final siempre hay recompensa. Sí, la verdad que es un sacrificio enorme, pero sí podemos. Las mujeres podemos hacer lo que nosotros queremos, lo podemos hacer tranquilamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo enorme. Un beso, chao, gracias.